al marchar hay que cantar, ale aleo, oh, ale aleo, oh. Al marchar hay que cantar, ale aleo, oh, eh. Ale, ale aleo, oh, ale aleo, oh, ale aleo, oh. Ale, ale aleo, oh, ale aleo, oh, eh. Al marchar hay que silbar, ale aleo, oh, ale aleo, oh. Al marchar hay que silbar, ale aleo, oh, eh.